como creo en el camino, en el hombre, en el destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría, más allá del dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también del dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios.